tanta gente doy aquí las gracias por querer, por querernos, por sentir. Música y palabras, tú y yo caminando juntos en la misma dirección. Está muy lejos, ¿qué más da si al final sentimos amistad? Suenan las canciones que esperáis. Acompáñame en el viaje, el amor por equipaje y en mi boca mi palabra de mujer. Ser el eco de tu voz, recorrer tu piel y tocar tu corazón. Somos como niños que al jugar tan ingenuos meten en un charco todo el mar. Tu cara está muy lejos, ¿qué más da si al final sentimos amistad? Suenan las canciones que esperáis. El dolor y la amargura.